Per al nostre convidat avui, a Gent Gran, la vida és acció, és fer el bé. Hem pogut veure aquests dies el documental Lucio, anarquista, atracador, falsificador, però sobretot, doncs, paleta. Així és com es definiria vostè, eh? Lucio Ortubio. Hola, molt bona tarda. Bona tarda. És així com se definiria vostè? Pues sí, en definitiva han transcrito, los amigos de Donostia han transcrito, pues mi fisonomía la han transcribido bastante bien, sí, es verdad. Empecé como empecé y termino y he estado toda mi vida trabajando de albañil. I ara li costa una mica no treballar quan uno és treballador des de pequeño hasta mayor? No, porque claro, toda mi vida he estado trabajando muchísimo y en las condiciones que he trabajado toda mi vida, mal visto, calumniado, insultado, pues en todas aquellas, y hoy día pues no sé, hay veces que yo me pregunto, no sé si tengo razón para apreciar lo positivo, si es necesario pasar por lo negativo antes. Yo aprecio mucho la vida que estoy viviendo ahora. Reconozco que estoy recibiendo una cantidad de elogios que yo en mi vida hubiese pensado y que no me merezco más que otros. Estos elogios, os dais cuenta, un tipo como yo, un albañil que he estado la semana pasada en la Sorbona, ¿quién me iba a decir? Que han hecho, o sea, que no paran de invitarme a los festivales, que no paro de viajar por todos los sitios. Claro, mi preferencia, los sitios donde voy, o sea, que sean casas de cultura, donde sea, de acuerdo, pero particularmente yo voy a los sitios anarquistas porque considero, y esta educación la he recibido de vuestra Cataluña, de nuestra Cataluña, yo esta educación la he recibido de Cataluña y de los catalanes, la educación libertaria, la educación que es necesaria si queremos cambiar ciertas cosas. Lucio Ortubia va néixer a Cascante, a Navarra, sí. D'una família pobra, de 5 germans. Su padre entró en prisión, dicen, como carlino, y salió convertido en comunista. No, comunista no, socialista. Socialista. Hay una diferencia, ¿eh? Una diferencia importante, ¿no? Claro. Usted se considera más... Por eso te paro. No, ya está muy bien que me haya parado. A los 19 años usted, ¿es verdad que oyó como su padre decía, si volviera a empezar sería anarquista? Sí, porque era tan injusta aquella sociedad. Era tan injusta. Mi padre, claro. Una de las cosas... me preguntan o me preguntáis siempre qué es lo que pienso de nuestra tierra, del País Vasco y de Navarra. Bueno, pues claro, yo tengo ahí un problema grande. Mi padre era monárquico y carlista. Y mi padre estaba, o sea, no quería saber nada en aquella época, estaban por la independencia. Mi padre, siendo monárquico y carlista, estaba por la independencia de Navarra, que es lo que reclaman muchos vascos hoy día, ¿comprendes? Uh-huh. O sea, pero mi padre no era revolucionario. Mi padre, pues, ¿cómo va a ser revolucionario si estaba por Don Carlos y estaba por los fueros y por todas estas cosas? O sea, no. Y mi padre entró en la cárcel como monárquico, carlista, y en aquella época, como bien sabéis, las cárceles estaban llenas de anarquistas. Las cárceles han estado siempre llenas de anarquistas, que sean con la monarquía, que sean con la república, son los anarquistas los que llenaban las cárceles y los que hacían la historia, y son ellos los que han hecho nuestra historia. Por eso yo quiero a Cataluña y me gustaría que en Cataluña, que se esté de acuerdo o en desacuerdo, tenemos que recuperar nuestra historia. Que decimos, que me dicen, cuando me dicen que era utopía en aquella época lo que preconizaban los anarquistas, aquellas acciones que hacían de quemar ciertas cosas, por ejemplo las casas notariales o las cosas, y ocupar y crear el comunismo libertario, todas esas cosas, que era utopía, pues yo lo acepto. Que era imposible, pues yo lo acepto. Yo acepto todo, pero tenemos que recuperar nuestra historia y tenemos que decir lo que fue, y aquella gente, con todas las contradicciones que pudieran tener, que es para mí lo imposible, que es la utopía. El domingo estaba yo en Burgos, me quedé asombrado, yo no conocía la catedral de Burgos, me quedé asombrado. ¿Quién puede hablar, cómo podemos hablar de utopía nosotros, cuando hay una catedral como esa magnífica, que pasarías horas, días, semanas y meses contemplando y admirando lo que hay ahí. Bueno, pues para mí la utopía no existe. Quan Lucio Urtubia va fer el servei militar, descobrió un poquito la facilidad de hacer contrabando con Francia. Ustedes, un grupo de gente próxima a usted, pues desvalijaron un almacén y entonces tuvo que marchar a Francia. Eso estamos hablando del año más o menos 1954. Antes, 52. 52. Sí. Fue a París y empezó a trabajar. Sí, de albañil. Ya de albañil. De albañil, siempre de albañil. Sí. De pero hay el contrabando. ¿Ceramista? ¿Ceramista también? Sí, o sea, albañil al principio. Empecé como todo el mundo. Cuando llegas a un sitio, pues haces lo que puedes. Yo trabajaba en el campo, trabajaba en los jardines, trabajaba en lo que podía para ganar un poco, para comer, como se hace cuando se viene a un país, cuando se va a un país, para poder comprarte una camisa, para mandar un duro a la madre, todo esas cosas. Yo empecé así, hasta que cierto alcalde de uno de los pueblos cercanos a París me hizo los papeles, y entonces ya empecé a trabajar como ayudante de albañil. Después empezó allí mismo también a relacionarse con las juventudes libertarias de la Federación Anarquista. Conoció también una serie de figuras importantísimas del mundo de la cultura, como André Breton, Albert Camus, y luego conoció a una persona que creemos que ha sido muy importante en su vida, Quico Sabater. Sí, Quico Sabater, que era de Hospitalet de Llobregat. Uh-huh. Estaba buscadísimo en aquella época. En entonces las calumnias, los insultos, las agresiones, todo. El fascismo que fue horrible, que no se ha escrito, que no hemos sabido escribirlo, lo que fue el fascismo. Cuando luego estaba hablando con alguien hace media hora, cuando se habla de Aragón, estos aragoneses hoy día tendrían que escribir lo que ocurrió. Las decenas y decenas de miles de aragoneses fusilados. En mi tierra fue igual. Y claro, el Quico, cuando caí, yo no tenía ninguna educación. Y yo caí con la gente, no tenía educación, no sabía, como digo siempre, ni lavarme las manos. Y caí con la gente de las juventudes libertarias, empecé a conocer gente inteligentísima y interesante. Y yo, pues claro, pues ya me creía en mi pueblo, explicando lo que yo escuchaba allí de esa gente interesante. Claro, acostumbrado a no tener otra educación que aquella que me habían dado las hermanas carmelitas. Lo poco que fui a la escuela fue con las hermanas carmelitas, que eran más de izquierdas, puedo decir, que un maestro que era un bobo, que se paseaba todo el día con el misal debajo del brazo y no nos enseñaba más que a rezar y a pegarnos. Era un bobo, se llamaba don Ángel Arbiol, era un bobo. Y claro, pues cuando caigo ahí en Francia, en París, con estas gentes, además la gente que había vivido lo que había ocurrido en España y la Segunda Guerra Mundial, pues para mí aquello pues era un milagro, era algo increíble, increíble. Y claro, pues he tenido la fuerza o la habilidad, o yo no sé el qué es lo que he tenido, de acumular y de recibir todo lo que me daban todas esas gentes, y es por eso yo no puedo decir que lo que yo soy me pertenece a toda esa gente, que es la que me ha educado, es la que me ha dado lo que yo soy. Lucio, cuando Quico fue detenido, empezó a mularlo realizando algunas incursiones usted en territorio español, y luego empezó con una serie de acciones que hay muchísima gente que las ha entendido, pero que mucha gente no las ha entendido y han empezado a engrosar un poco una especie como de leyendas urbanas, por una parte positivo, por otro negativo, es decir, pues robos y atracos por Europa, pero para conseguir fuentes para su causa revolucionaria. El hecho de que en algunas de estas acciones llevara usted una metralleta, precisamente la Thompson, que Sabater heredaba de Sabater cuando él murió, a usted le da muchísimo miedo. Dices, bueno, de coger esa ametralladora y decir, bueno, puedo herir a alguien, yo no quiero herir, yo lo que quiero es conseguir, ¿no?, dinero, es que, para mis causas. Pero sí. eso es está rozando el larguero. Sí, ¿verdad? Pero es verdad. Pero tenemos que tener en cuenta que en los medios libertarios y anarquistas el robo ha sido considerado como un acto revolucionario, que sea Luis Michel, que sea Eliseo Reclus, que sean los Durrutis. He dicho hace 5 minutos que estuve en Burgos el otro día, uh-huh, y fui con la ilusión, quería ver el cofre del Cid Campeador. Y es, y siempre lo tengo en la cabeza. El Cid Campeador, pues bueno, fue un estafador, estafó, hizo lo que pudo el hombre, pero sin embargo, pues no estafó para él, era, en aquella época era lo que era. Y yo lo he dado siempre como ejemplo, y ha habido cantidad de gente revolucionaria que ha hecho cantidad de cosas. Para mí, el robo siempre y cuando, ¿quién es más ladrón? El pobre que rompe un cristal de un coche para llevarse la radio del coche, o toda esta gente industrial, o esta gente que tienen relaciones, que mienten, que engañan, que compran y que estafan a pueblos enteros. Para mí esta gente es mucho más criminal que esta pobre gente que roba una radio y que rompe el coche o el cristal, y que muchas de las veces pues los meten en la cárcel para 1 año o 6 meses. Y esta otra gente que roban, similarmente el que roba, el que rompe un cristal muchas de las veces para coger la radio, es porque no tiene ni pan para comer. Sin embargo, esta otra gente roban por profesión y roban para hacer daño y desorientar, y en fin, en una palabra, para mí los verdaderos ladrones son esta gente. Yo no estoy en contra del robo, siempre y cuando el robo sea, porque ¿dónde empieza el robo y dónde termina? Nos engañan, los bancos nos engañan. Bancos sí, pero el robo en principio está tipificado como un delito. La persona, por ejemplo, pues que te abre en el coche, si a Lucio ahora cuando sale de los estudios de Radio Nacional y hubieran aparcado el coche, se encuentra con el coche que se lo han robado, pues dices, bueno... Es una putada. Es una putada verdaderamente que te roben el coche. Pero nosotros, o sea, no sabemos apreciar más que lo poco, lo pequeño. Es difícil cuando te roban algo que te lo has... Sí, pero es muy poco. Lo que no hay derecho es, lo que digo en el robo es, no porque a mí donde vivo es un barrio bastante peligroso, me encanta, porque es un barrio pobre y es ahí donde está, digo yo, la salsa de la vida. Estamos hablando de París. De París, sí. Uh-huh. Y claro, a mí, pues bueno, pues el año pasado estaba, por ejemplo, Julen de Madariaga, estaba durmiendo allí en la entrada, y estaban las ventanas y la puerta abierta, se le llevaron la bicicleta. A Julen de Madariaga, el amigo Vasco. Sí. Bueno, pues, y a mí se me han llevado, porque sí, pequeños radios, que sí, tonterías, ¿no? No por eso vas a emplear una violencia boba, aunque te cabrea que se te lleven, sobre todo nosotros que no somos ricos, ¿no? Pero yo digo que nosotros no sabemos apreciar más que lo poco. Por ejemplo, nos cabrea que se nos lleven la radio, que se nos lleven el coche, y no llegamos a comprender que la gente verdaderamente ladrona, la gente malhechora, es aquella que con una firma engañan en un ayuntamiento o se las arreglan con un ayuntamiento para comprar tierras o para no comprar, para hacer lo que quieren y estafar a quien quieren. Lo que pasa es que nosotros no podemos apreciar más que lo poco, lo pequeño. Como si hay un accidente en la calle, pues lo apreciamos, pero no podemos apreciar ni estimar que hubieron 6 millones de judíos ejecutados. ¿Cómo va? Eso no se puede ni escribir. No se puede escribir y nadie puede comprenderlo. ¿Cómo puedes comprender que después de la guerra, después de la guerra civil, pues habían todos los días cientos y cientos de personas que el general Franco daba órdenes para ejecutar? Mucha gente también, salvando todas las distancias, dice, ¿cómo se puede comprender que pues usted, siendo, trabajando en lo que usted estaba trabajando, fuera un falsificador tan fino que, bueno, hizo un poco más, casi prácticamente quebrar uno de los bancos más importantes del mundo? Yo, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía y cómo surgió esa idea y cómo realmente fue tirando tan hacia adelante, ¿no? Y consiguiendo llegar hasta al punto final? Sí, cuando uno tiene un ideal, cuando uno quiere, puede hacer mucho. pero hace falta querer, y hace falta no solo querer, hay veces que hay que poder. Yo no sé el por qué, porque yo no soy artista. Lo que sí he sabido es, supe crear varias imprentas, varias, en París, las cuales nos ayudaban a imprimir periódicos y octavillas y todo eso. Y esa gente que imprimían, pues por unos y por otros, me pusieron en contacto con otras gentes. Y yo lo que he sabido ha sido, y he tenido coraje, pues para estar días y noches durmiendo en los laboratorios, fabricando con la gente que sabía hacer. Yo ha sido mi coraje, y mi coraje ha sido el no dejar rastro jamás en ningún sitio, porque de lo contrario, pues era la ruina. Pero los artistas eran otros que, pues hoy día son conocidos, y ha habido gente, otros ya son muertos. Pero lo que quiero decir es que yo he tenido, es ahí donde uno comprende qué es la inteligencia. Yo no sé qué es la inteligencia. Yo no sé qué es la inteligencia. Yo he tenido una inteligencia para rodearme de gente hábil, de gente inteligente, artista, pero hay otros que tenían otra forma de inteligencia, que no tenían valor para ir a ciertos sitios. Yo tenía valor para rodearme de gente, tenía valor para trabajar, que es lo que me ha salvado, porque hoy día, por ejemplo, pues ayer por todos los sitios donde voy hoy día es llenazo. Y ayer es lo que les decía, la pena que tengo ahora es que no me detienen, porque claro, si me detuvieran ahora, pues claro, pues, y digo pues lo que pienso. ¿Qué es la inteligencia? Uno no sabe. Hay gente que cree que inteligencia es pues gobernar. Yo estoy en contra de gobernar a nadie. Si eso es inteligencia, estoy en contra de la inteligencia. Si para mí la inteligencia de gobernar es, como digo, Franco, Stalin o Castro, todas estas cosas, pues yo estoy en contra de todo ello. Y además dirélo y lo repito, como decía Maquiavel, y eso tiene que metérseles a los anarquistas y a todo aquel que quiera, para gobernar no se puede gobernar sin crimen. Todos los gobiernos son criminales. Yo no lo digo, es Maquiavel el que lo decía. Después de estafar 3.000 millones de pesetas en esa operación, falsificó cheques de First National Bank, hizo 8.000 hojas de 25 cheques de $100 cada uno. El banco estuvo a punto de quebrar, lo encontraron, lo detuvieron a usted, y todo el mundo en un momento determinado se pensó, bueno, este señor va a pasar muchísimos años en la cárcel. Estuvo 6 meses, se rodeó de una serie de abogados, todo el mundo dijo que eran abogados buenísimos. ¿Qué les dio Lucio Ortubia a esos abogados que la mayor parte no los conocía? Pues además son amigos hoy día, continúan siendo amigos. Si hubiese sido un malhechor o un estafador, como se suele decir, pues no serían mis amigos. Yo soy el padrino de la hija de Thierry Fagar. Thierry Fagar es el abogado de las Naciones Unidas en Haití, y de Roland Dumas, que ha sido un montón de años el ministro de Asuntos Exteriores en Francia, de Mitterrand. Son amigos. Esta gente, hay otra gente también. Hay, por ejemplo, el fundador del Sindicato de la Magistratura en Francia, que se llama Louis Joanet, que era el consejero del señor Mitterrand y de todos los ministros socialistas jurídicos. Y este hombre, pues, me han invitado al Eliseo y a Matignon a cenar. Si yo fuera una persona repugnante, no me hubiesen invitado. Y esta gente, por ejemplo, Roland Dumas, su padre fue fusilado por los nazis. Y este hombre, republicano, socialista. Claro, el socialismo, pues Roland es distinto a mí. Yo soy un trabajador. Él es, no tiene que ver nada conmigo. Lo han inculpado, por ejemplo, una de las veces, yo me río porque en una emisión que hicieron sobre que me enregistraron con él, los dos, pues la gente que vino de televisión, lo único que les interesaba, lo que más les interesaba era enregistrar mis zapatos, que yo no tenía ni atadijos para atarlos. y a él los zapatos que le regaló una mujer, comprendes, que creo que valían una fortuna. Claro, yo me reía, yo decía, es que claro, Roland, pues es Roland, pero yo acabo de salir de la policía y me han quitado los zapatos. Y es gente que me ha querido y que me quieren, y continúo. No hay que olvidar que a un hombre como Roland Dumas, yo le ayudé muchísimo. No hay que olvidar que de aquí, de Barcelona, subieron gente